El comandante supremo Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, hizo visita de orientación al combinado de Jarcia del Ejército Popular de Corea, construido en forma nueva. Le acompañaron los directivos del Ejército Popular, incluido Hwang Byung-so. Contemplando el panorama de la nueva planta, el mariscal expresó su gran satisfacción diciendo que es fantástico que la edificaron bien para que se garantizara el nivel cultural y que se nota que la construyeron con gran ambición con miras al futuro. El mariscal Kim Jong-un recorrió la sala de educación con materiales históricos revolucionarios y la de presentación del historial. Este combinado recién construido por el Ejército Popular en un suburbio de la ciudad Pyongyang, según la propuesta del mariscal Kim Jong-un, es una planta moderna con gran capacidad que produce los equipos de pesca de diversos tipos necesarios apremiantemente para la pesca y la maricultura. El mariscal subrayó que en la empresa deben esmerarse en la educación ideológica para poner en pleno juego la capacidad espiritual de sus empleados, levantar el fuerte viento de emulación y hacerles así defender firmemente con elevados logros productivos el importante puesto relacionado directamente con la mejora de la vida dietética de nuestros militares y civiles y taller de armamentos del Frente Pesquero. El comandante supremo Kim Jong-un recorrió la sala de control integral, la de muestras, las brigadas de trabajo de malla, de amarra y de balsa y otros puntos, haciendo minuciosos conocimientos de su dotación técnica, la fabricación y la calidad de los productos. Él enseñó: puesto que se disponen de modernos equipos como las máquinas de fabricación de redes y de moldear, el aspador y otros, se han elevado el nivel de dotación técnica y la capacidad productiva de la fábrica, en comparación con el pasado. Se ha extendido un mar de máquinas. Me gusta lo que los científicos y técnicos unieron la fuerza, establecieron con excelencia el sistema de producción integral fundamentado en lo científico e informatizado al máximo que puede buscar hasta el más racional proyecto de fabricación según el ambiente productivo y hayan fabricado e instalado las modernas máquinas a nuestro estilo. En todos los centros de trabajo, como los procesos de fabricación de mallas, de amarras y de balsa, fabrican estos principales medios de producción de calidad en la pesca y la maricultura. Es realmente encantador y vistoso. El combinado de Jarcia del Ejército Popular de Corea ocupa una misión muy importante. Dicho así, el comandante supremo enseñó las tareas que se presentan ante la empresa como el problema de normalizar en alto nivel su fabricación y elevar sin interrupción la calidad de productos, elevar al máximo el porcentaje de materias primas domésticas y rebajar cuanto sea posible la norma de consumo de materiales por unidad de producción, el de manejar los equipos según el reglamento tecnológico y la demanda de la norma de operación y amar y cuidarlos como la pupila de su ojo, el de organizar bien las labores para elevar el nivel técnico y de calificación de sus empleados y otros. El mariscal señaló: el combinado de Jarcia del Ejército Popular de Corea es la planta perfecta que no tiene ningún defecto en ningún rincón. Lo que el Ejército Popular ha podido edificarlo como orgullo en el mundo se debe a que ha manifestado en alto el espíritu de que tienen solo el deber de aceptar al instante la tarea dada por el partido y cumplirla de modo incondicional. Este combinado puede fabricar a su albedrío distintos equipos de pesca necesarios a la economía suplementaria con pesca de las unidades acantonadas en las islas y las costas, para no hablar de las empresas pesqueras especializadas. Esta es la fábrica tesoro que puede hacer gran aporte a desarrollar la pesquería del país, la valiosa riqueza y gran cimiento a ser legado a las posteridades. Con solo pensar que hemos hecho otra cosa loable para la mejora de la vida alimentaria de los militares y los civiles, siento buen humor. Me siento más alegre cuando se acumulan uno a uno los cimientos para la prosperidad y enriquecimiento de la patria. En el día en que las mesas de los militares y los pobladores se llenen de platos de pescado, hagamos cuentos con orgullo sobre lo ocurrido en los días de la construcción de este combinado de Jarcia. El comandante supremo Kim Jong-un expresó su esperanza y seguridad de que los funcionarios y empleados del combinado grabarán en lo hondo del corazón el propósito del partido que hizo edificar la base de fabricación de equipos de pesca combinada de gran dimensión. Atizarán fuerte las llamas de la normalización de la producción y así cumplirán con su honrosa misión asumida. Y se tomó la foto memorable junto con ellos.